pace splendido divinal es el de mi Señor. Su gloria célica sin igual mi corazón llenó. Glorias magníficas él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí con ropa hermosa. Vendrá otra vez y todos le verán postrándose ante sus suyos le adorarán. Glorias magníficas él dejó para buscarme a mí. Su incomparable amor le hizo venir.